vos. Cristian, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien, queríamos hablar contigo para que nos cuentes este nuevo desafío que tienen con la selección, para que nos pongas un poco al tanto y nos cuentes también a los oyentes cómo están trabajando de cara a este sudamericano, cómo están recaudando el dinero necesario para poder viajar, ¿cómo es la situación? Bueno, mirá, en lo que es cómo se está trabajando, se está entrenando todos los fines de semana debido a que los jugadores viven en diferentes partes del Uruguay, consiguiendo hospedaje los fines de semana siempre en Montevideo. Se están haciendo microciclos sábado de mañana y sábado de tarde, y domingo mañana y domingo de tarde, todo en el complejo de Náutico, ahí en Camino Pichincha. Ya se dio una lista de lo que van a hacer los competidores, de los 16 participantes. Que por suerte no nos tocó estar adentro de dicha lista. Y bueno, lo que se está trabajando muy fuerte, porque lo que hay que hacer es cubrir los costos de pasajes para ir a competir a Colombia, a representar a Uruguay, que de la cual la competencia se va a basar en todos contra todos. Participan 7 países, de los cuales 4 solamente clasificarán para el Mundial. Y bueno, lo que es parte de, la parte de costos, se abrió una cuenta en Habitat, hay una rifa también de lo que se está vendiendo, pero la cuenta en Habitat, si me permitís decírtela, sí, claro, es 12-24-28, es el número de cuenta de rifa de AUFA, de la selección, para el que quiera abonar y darnos una mano con eso. Es solamente el costo de pasaje, por suerte, porque lo que es la Colombia va a costear todos los costos allá para del tema de evento. Cristian, este sudamericano va a ser entre el 14 y el 23 de marzo, ¿está bien? Correcto, correcto. En esa fecha arrancaremos jugando con Ecuador, después Perú, Chile, Brasil, Colombia y Argentina, si no me equivoco el orden. Pero Uruguay justo le tocó que, como son 7 cuadros, viste que hay una fecha libre, claro. A Uruguay justo le tocó la última fecha libre, así que vamos a tener los 6 partidos consecutivos, pero bueno, nos estamos preparando de la mejor manera, con un nivel mucho, mucho mejor a lo que se participó en el Mundial 2018, con chiquilines nuevos que han puesto mucha voluntad de parte de ellos para aprender a jugar en tan solo meses, porque la liga de amputado en Uruguay se lanzó en 2021, en septiembre de 2021, así que el nivel se ha ascendido en los últimos meses, por suerte, para gratitud de la selección. Y es clasificatorio, me decías, 4 cupos para el Mundial de Turquía. El Mundial en Turquía, correcto, en este año también, debido a la pandemia se amontonó todo, pero en octubre del 2022 se va a hacer el Mundial en Turquía. ¿Y cómo hacen para trabajar? Quiero decir, porque vos me decías que están trabajando, obviamente, entrenando, preparándose, pero ¿cómo juntan a todos los componentes de la selección? ¿De dónde provienen cada uno? Más o menos por arriba, que nos cuentes. Sí, más o menos te digo las localidades que recuerdo. Bueno, tenemos un chico de Artigas, 2 chicos de Melo, después de acá de Colonia somos 3, yo soy de Colonia, del departamento somos 3 de Colonia, hay chicos de San José, muchos son de Canelones y Montevideo, viene uno de San Carlos, del departamento Maldonado, y bueno, y después, creo que no me estoy olvidando de nada, hay uno de Mercedes Soriano. Es un poco el tema de los costos de viaje, se ha manejado con ayuda un poco de intendencia, por lo menos acá de Colonia tenemos el apoyo de parte de la intendencia para los pasajes, y bueno, los restos del departamento, la asociación trabaja muy en conjunto con las intendencias para que el apoyo sea, que los chiquilines no tengan gasto, ¿verdad? Porque obviamente que lo que es amputado al no tener pensión ni nada, obviamente que todo tiene su trabajo y su día a día, los costos cotidianos, y la idea es que no tengan un costo extra por participar en la disciplina. ¿Cuántas personas van a integrar la delegación? La delegación va a constar de 24 personas, 16 son jugadores, de los 16 son 3 goleros. Un detalle que no sé si conocen, que no es muy conocido por la disciplina nueva, pero es que los goleros son amputados del miembro superior, o sea, de brazo o mano. Sí. Y los jugadores de cancha somos amputados del miembro inferior, o sea, pierna. Y bueno, el fútbol es fútbol 7, las dimensiones de la cancha es de esa de 60 por 40 y los arcos son un poquito más grandes, incluso que del fútbol 7, que son de 5 metros por 2.20 de alto. Y no sé, te puedo dar algún dato particular de que, por ejemplo, el arquero no puede salir del área. Bien, bien, es interesante, contanos, sí. Sí, más o menos te voy de las diferencias que hay con el fútbol tradicional. Claro. El arquero, por contar con las dos piernas y tener una ventaja deportiva con los jugadores de cancha, no puede salir del área para no abusar de esa ventaja. Claro. Después lo que se juega con bastones canadienses, el fútbol, no se utiliza prótesis. Entonces, Cristian, ¿y cómo hacen para conseguir justamente todas las herramientas para poder representar a Uruguay? Y de a poco lo vamos armando, mucho apoyo del mismo jugador, lo que es bastones y todo eso, porque obviamente los bastones se van rompiendo y lo van comprando a los mismos chiquilines. Claro. Hoy en día la asociación está un poquito mejor armada, de lo que sé, porque obviamente es un deporte nuevo, en 2018 se fundó la asociación, y por ser un deporte nuevo y desconocido, obviamente que ya de por sí en Uruguay cuesta un poco el apoyo en el deporte amateur, pero se ha estado trabajando muy bien, entonces ya apoya con un poco de materiales la asociación a lo que es la liga. Después los mismos clubes que brindan muchísimas herramientas, si bien los tres clubes que iniciaron la liga, fundaron la liga en Uruguay, son clubes chicos a lo que se conoce en lo que es la liga profesional uruguaya, que son Juventud de las Piedras, Progreso, Club Atlético Progreso Montevideo y Plaza Colonia. Ajá. Han brindado mucha, desde ya, bueno, lugar físico de entrenamiento para los cuadros, para entrenar representando su club, bastones. Claro. Hubo el año pasado un ejemplar gesto de Santiago Mele que tuvo la particularidad en su contrato profesional poner que tenía una cláusula de que por penal atajado tenía un bono, y ese bono él lo donaba al fútbol social de Colonia, y eso ayudó mucho. Qué bueno. Vos decís, es poca plata, pero no, en realidad con poca plata nosotros logramos hacer bastante y salió de él, y bueno, ojalá muchos jugadores imiten ese gesto, que capaz que no fue muy conocido, pero que a nosotros nos dio una mano tremenda en Colonia. Todos con un granito de arena hacen un aporte importante, ¿no? Sí, por suerte la gente ha sido muy colaborativa, particular, ¿no? De la parte privada, por eso nosotros hemos podido sacar un poco adelante lo que es la disciplina. Esperamos hacer una mejor parte en la parte de gestión, hacer un poco mejor el trabajo para que cada vez sea más fácil poder participar del evento, de que el jugador el día de mañana se preocupe por viajar y practicar y nada más, no como hoy que hay que andar como locos vendiendo rifa y llegando hasta el último momento para poder saber si vas a viajar o no, pero eso es parte de todas las disciplinas amateur. Pero bueno, eso también ir aprendiendo y hacer contactos para que la parte pública o de apoyo se gestione con anticipación. Cristian, y vos en tu caso personal, ¿desde cuándo tenés justamente, cuándo ingresaste a participar, a competir? Bueno, yo en mi caso estoy casi de los comienzos, en realidad de comienzo, porque yo me amputé en 2012 por un accidente que tuve en 2010, y unos virus hospitalarios, y arranqué a averiguar qué deporte podía hacer. Obviamente que hay muchos más deportes que el fútbol de amputado en la parte de discapacidad, pero en 2015 encontré un grupito chiquito de gente que en Montevideo estaba tratando de sacar esta disciplina adelante, me sumé. Imagínate que del 2015 hasta el 2018 recién fue donde se logró hacer la primera participación de evento con esta disciplina, y ya ese mismo año, después que logramos salir a Argentina, que fueron quienes nos invitaron a una Copa Sudamericana, es donde se empezó a trabajar fuerte y se empezó en Uruguay a mostrar esta disciplina como una opción más para la gente amputada. Bueno, Cristian, vamos a poner un poco a arriba de la mesa todos los lugares como para poder colaborar. Hablamos del colectivo Habitat con el número 122428. Sí, ese esa cuenta está activa por el tema del apoyo que estamos buscando para poder viajar a Colombia en marzo, como tú decías. Sí. Después, el tema de se puede encontrar en contacto, se puede buscar Fútbol Amputado Uy en Instagram por el tema de la rifa, que es más personal. Bien. Y también fútbol, selección de fútbol de amputado Uruguay, que también se comunican con la asociación, porque también está abierta la posibilidad a aquellas empresas para buscar un sponsor, que hay diferentes formas de abonar el sponsor para el apoyo de la selección, de lo que va a ser la participación en Colombia, y también para la participación del Mundial, si Dios quiere, porque tenemos el objetivo de clasificar, obviamente. Así que Selección Fútbol Amputados Uruguay los pueden seguir a través de Instagram y de Facebook, en las redes sociales, colaborar en el colectivo Hábitat con el número, como decíamos, 122428, y después también hay una cuenta del Bro, ¿no? Sí, la cuenta del Bro, ahora me sacaste el Bro. Yo la tengo acá, 000-500-297-00003. Todos los oyentes que estén en este momento sintonizando la radio, hay futbolistas profesionales, digo, pueden justamente dar una manito para que ustedes puedan representar a nuestro país en Colombia, y bueno, con ese sueño de llegar a Turquía. Sí, por supuesto, más que nada, yo por suerte he tenido la posibilidad, ya te digo, de ir a Argentina, a México. La flota de jugadores se ha ido cambiando, hay chiquitines nuevos que desconocen, y la verdad que el deporte, más allá de lo que ya ayuda el deporte a la parte física, en la parte amputado tiene el plus de que psicológicamente los chiquitines le da una motivación extra, después el trauma obviamente que pasan todos los chiquitines. Lo he visto de primera mano, de la gran ayuda que le da para las perspectivas de vida que vienen después de afrontar semejante cosa, le da una motivación, y la verdad que verlos poder participar y cómo les cambia en la actitud, vale la pena realmente. Cristian, te agradecemos por haber estado esta mañana, seguimos en contacto y lo que quieran difundir estamos a la orden, ¿ok? Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio, por darle a los oyentes la posibilidad de conocer este deporte, obviamente es fundamental para nosotros, la difusión es una de las patas elementales para que la gente conozca y desde el conocimiento poder aportar su granito de arena, así que muchísimas gracias. Que pases bien, un abrazo. Hasta luego, gracias.